Muy bien, continuamos aquí en esta mañana lluviosa, por cierto. Cada vez más intensa la lluvia de este día miércoles 11 de diciembre. Estamos a través de Radio Encuentro 103.9, la comunitaria, ahí en Twitch, en YouTube, a través de la web, a través de la red de Enfoques, por todos lados, 31.1 de la televisión digital abierta, canal 12 del cable local. Allí nos encontrás para traerte y brindarte toda la información de lo que está pasando en la comarca. Y hacia allí vamos a traer información, porque se viene la fiesta, se viene Navidad, y ninguna familia merece pasarla sin Navidad, sin algún festejo, sin, por más mínimo que sea, siempre tiene que haber algo. Y allí, para ello, tenemos a Liwen Gallo en diálogo con nosotros. ¿Qué tal, Liwen? Acá Nico te saluda desde Radio Encuentro. Un placer, como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comentanos acerca de esta actividad que se está llevando a cabo como Argentina Humana, de Ninguna Familia Sin Navidad. Bueno, en realidad esto es una campaña que se viene haciendo desde el año pasado a nivel nacional, y nosotros estuvimos pensando un poco cómo hacerla este año en este contexto tan complejo. Es como decís, nosotros entendemos que las fiestas es un momento de encontrarnos, de estar con nuestras familias, y lo cierto es que las familias con las que venimos militando de los barrios populares, cada vez, digamos, la emergencia alimentaria se siente más. Sobre todo la desocupación se siente más, y eso, digamos, incide muchísimo, sobre todo en estas épocas. Y lo que queríamos era apelar a la solidaridad, que nosotros sabemos que es una herramienta muy importante en nuestro pueblo, para que ninguna de estas familias se encuentren con una mesa vacía o una mesa poco navideña, digamos, poco festiva en estos momentos que son tanto de reflexión y digamos, de balances también. Y por eso es que sacamos esta campaña. La idea es juntar donaciones de artículos navideños, o sea, pan dulce, budines, garrapiñadas, lo que podamos hacer, para ir armando algunas cajas para estas familias. O sea, está dirigido particularmente a las familias de los barrios populares, donde nosotros, sobre todo en realidad desde el MTS, se tiene desarrollo. Y bueno, y si no pueden comprar o no pueden, digamos, acercar estos elementos, la posibilidad de una donación de dinero, todo eso obviamente, así como la campaña de Ningún Pibe con Hambre, todo eso, digamos, nosotros lo publicamos, diremos en qué fuimos gastando la plata. Claro. Y después la idea es el 21 de diciembre, ahí en la Casa Argentina Humana, encontrarnos con esas familias, hacer la entrega de las cajas, poder hacer un cierre de este año de militancia, que fue un año de resistencia y de lucha, de muchísima lucha, y poder brindar y pensar cómo vamos a seguir peleándola para el año que viene. Nosotros, a diferencia por ahí de los festejos que algunos sectores muy, muy privilegiados tuvieron ayer, la verdad es que es un año durísimo, y aún así estamos de pie y estamos resistiendo, así que eso también se festeja. Bien, perfecto. El alias es navidadsolidaria.fpg. Exactamente, navidadsolidaria.fpg. Bien, perfecto. Si no, se pueden acercar ahí a Rivadavia 124, ¿no? Sí, estamos en realidad en los puntos de donaciones. Pueden ser el merendero Abuelo Juan, también está el merendero Transformando Futuros, que está en el barrio Nueva Vida, y si no, en Rivadavia 124, no está todo el tiempo abierto, pero bueno, ayer estuvimos, vamos a estar el fin de semana también, así que ahí se pueden acercar, y no, después acercaremos también algunos teléfonos para contactarnos y coordinar. Bien, como bien dijiste, están en los barrios, están en los merenderos. Consultarte con estas lluvias, ¿sabes cómo está el merendero actualmente en este momento? Seguramente complicado, bueno, por la zona. Justo estaba hablando con una compañera de eso. Sí, es un tema. Nueva Vida es un gran problema. Ya lo venimos hablando con las compañeras, lo vienen hablando con el municipio. Es un barrio popular que fue relocalizado ahí, con acuerdo del municipio, y las calles, la verdad, que están. Son un lodosal impresionante, no se puede transitar, y además el gran problema es que no seca rápido esto, entonces no es el día de lluvia de hoy, sino que es mañana, pasado. Sí, aparte venimos de unos días de lluvia anteriores, así que estimo que... Y la verdad es que las casas, las viviendas que sean, como se han tenido que relocalizar, están en condiciones muy precarias, muchas de esas se mojan muchísimo. En el caso del Progreso, hay un problema de cómo quedaron las horas, justo veníamos hablando de eso también, en relación al tránsito de camiones y de algunos badenes, donde se junta muchísima agua, y también es un problema para poder transitar. De hecho, nosotros hoy y el viernes teníamos el cierre de las brigadas educativas, que son los espacios que desde Patria Grande y desde Argentina Humana están con los apoyos escolares en los dos merenderos, y bueno, claramente se suspenderán porque no se puede mover mucho la gente de la casa. Claro, sí, así sí. Así que, ni hablar la escuela, bueno, todo el impacto que tiene. Pero bueno, en ambos barrios es un gran problema, sobre todo en los barrios populares más nuevos, donde todavía no se han hecho las obras. En Progreso faltan obras para hacer, hay que tirar más macadam, hay que enripear bien. Pero bueno, ahí los compañeros que están en la rama de integración sociourbana, a pesar de que la SISU se recortó completamente y que todas las obras que estaban proyectadas las paralizaron, aún así siguen militando en esa rama y siguen reuniéndose con municipios y planteando proyectos y las mejoras que se necesitan. Bien, perfecto. Bueno, entonces le recordamos a la gente, ninguna familia sin Navidad, podés donar dinero a través del alias que ya está colgado en las redes de Patria Grande de Argentina Humana. Allí también podés hacerlo a través del merendero del abuelo Juan, si querés llevar el alimento, o en el merendero Transformando Futuros en la Nueva Vida. Casa Argentina Humana también, Rivadavia 124. Y si no, bueno, estaremos, a quien le quede alguna duda, nos solicita aquí en la radio y le pasamos los contactos para que puedan hacerlo de la mejor manera. Agradecerte por tu tiempo, sabemos y entendemos la situación, como bien mencionaba, del barrio, siempre difícil, más en estos tiempos. Esperemos que vaya todo con fluidez y de la mejor manera, que se pueda juntar mucho para esta colecta y nos encontramos seguramente con más novedades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por hacer la difusión de estas actividades y de otras. Chao, gracias. Un abrazo. Hola. Bien, ahí pasaba Luen Gallo para hablar esto de ninguna familia sin Navidad, una colecta de Argentina Humana, de Patria Grande, para llevar un alimento a la mesa navideña de cara a estas fiestas. Así que ya saben, para quien quiera pueda colaborar, allí está toda la información. Si no, lo podrás seguramente ver hoy en el encuentro informativo del 31.1 o a través de la web también, www.radioencuentro.org.ar. Así que les agradecemos y continuamos con más música esta mañana.